a llorar por tu traición. No, no voy a sufrir por este mal amor. No, no voy a llorar por tu traición. No, no voy a sufrir por este mal amor. Qué triste saber que ya no me ama. Ay, qué dolor siento en mi corazón. Corazoncito, no llores más. Ay, corazoncito, no sufras más. Si algún día encontrarás quien te quiera de verdad. Corazoncito, no llores más. Ay, corazoncito, no sufras más. Si algún día encontrarás quien te ame de verdad. Y vamos, todos arriba, a bailar y gozar el ritmo juvenil. No, no voy a sufrir por este mal amor. Qué triste saber que ya no me amas. Ay, qué dolor siento en mi corazón. Por eso voy a beber hasta perder la razón. Olvidarme de este amor, olvidarme de tu traición. ¿Cómo no voy a llorar si eres la felicidad de mi vida? Yo a ti siempre te he de amar, siempre te voy a querer, ¡mi vida! Corazoncito, no llores más, ay, corazoncito, no sufras más. Si algún día encontrarás quien te quiera de verdad. Corazoncito, no llores más, ay, corazoncito, no sufras más.